cuando estaba en CCH, apenas en el primer grado, me vendieron de una mota que yo nunca había probado. Yo no estaba acostumbrado, no fumaba demasiado, pero siempre he sido un perro muy curioso, como un gato. Me había salido cara, así que tenía que estar buena. La conseguí con un dealer, pero no era de la escuela. Parecía como un diamante, pero de varios colores. Me fui a fumar un porrito allá por los alrededores. Me encontré a unos compañeros, igual a unos profesores, y me fui con los primeros, que eran maestros mejores. Fumarla fue muy duro porque vimos el futuro, aunque solo algunas partes, pero estábamos seguros. Y no digo que haya visto ninguna escena concreta, ni tampoco que me sepa la película completa, pero tuve una visión, una clara epifanía de mí mismo envejeciendo, tranquilo, haciendo poesía. Y así pasa, el futuro no es la amenaza es el pasado, porque hay veces que te alcanza. Yo volví a buscar al dealer, siempre fumo de lo suyo, y aunque ya no veo el futuro, siento como que lo intuyo. Y así pasa, el futuro no es la amenaza es el pasado, porque hay veces que te alcanza. Yo volví a buscar al dealer, siempre fumo de lo suyo, y aunque ya no veo el futuro, siento como que lo intuyo. Cuando me levanto, prendo porro, aviento el humo al viento, me ves fumando en el barrio, disfrutando del momento. Y yo ya sé cómo es el mundo, ya sé del dolor profundo, déjame que se me olvide por unos cuantos segundos. Déjame andar como si nada. Dicen que de todas formas la vida está destinada. Por lo mientras ya que hay fuego prendo uno y me lo fumo, y adivino las figuras que va dibujando el humo. Somos los niños del bong, unos simples tragafuegos. Traigo los ojos cerrados, pero no creas que estoy ciego. Cada quien en su camino, cada quien en su vereda. Yo estoy sembrando semillas, confiando en que pronto llueva. Y unos me ven como muy raro, traigo flores de colores, me compré yo mismo el ramo. Si ando de camuflaje, no creas que es para esconderme, es porque soy soldado y le ando guerreando siempre. Y así pasa, el futuro no es la amenaza es el pasado, porque hay veces que te alcanza. Yo volví a buscar al dealer, siempre fumo de lo suyo, y aunque ya no veo el futuro, siento como que lo intuyo. Y así pasa, el futuro no es la amenaza es el pasado, porque hay veces que te alcanza. Yo volví a buscar al dealer, siempre fumo de lo suyo, y aunque ya no veo el futuro, siento como que lo intuyo.